Bien, pues la Cofradía de la Virgen de Gracia, pues en el día de hoy, pues quiere anunciar que convoca el primer premio a la excelencia académica Virgen de Gracia. Este primer premio consiste tiene como fin reconocer de alguna manera el esfuerzo y el trabajo en los alumnos de bachillerato de los dos centros que tenemos en Archidona, tanto el José Navarro y Alba, donde nos encontramos hoy, como el Luis Barahona de Soto. Va dirigido al mejor expediente académico de segundo de bachillerato de entre todos los alumnos de ambos centros que estén cursando en este año, en este curso 2014-2015, cursando segundo de bachillerato. Y para tomar como referencia la puntuación para determinar cuál sería el ganador, se ponderaría la nota media de ambos cursos, de primero y segundo de bachillerato y de selectividad. Decir que el premio pues consiste en una beca de 500 euros para gastos académicos que serían a justificar durante el próximo curso, de tal manera que si el alumno ganador, pues por lo que sea, no necesitara, por ejemplo, gastos de matriculación en el curso del año que viene en la universidad, pues sí podríamos buscar otra serie de gastos siempre relacionados con lo académico para poder ayudar de alguna manera a fomentar ese esfuerzo y ese trabajo, ¿no? Intentar que el talento que han mostrado durante estos dos años de estudio, pues puedan seguir ejerciéndolo e intentar de alguna manera pues fomentar que el mundo juvenil, la juventud de Archidona, pues también tenga un aliciente para seguir hacia adelante. He de agradecer a los directores de ambos centros, tanto a Pedro Artacho como a Pedro Trueba, directores de ambos centros, como he dicho, la acogida que han tenido cuando le hemos mostrado la iniciativa que hoy estamos anunciando. La idea será que al final de curso, pues los alumnos que hayan superado esta primera convocatoria de junio de selectividad, pues los ambos centros pues determinarán cuál ha sido el mejor expediente académico de su centro y lo comunicarán a la comisión encargada de esta actividad en la Cofradía de la Virgen de Gracia para que determinar entre ambos cuál es el expediente ganador. Una vez ya determinado dicho ganador, pues se dará a conocer sobre todo en la función que la Cofradía de la Virgen de Gracia pues celebra el segundo domingo de septiembre, cuando está aquí entre nosotros en el pueblo, en la parroquia de Santa Ana. Y allí haremos entrega del diploma acreditativo de dicho premio y daremos a conocer, evidentemente, cuál será el ganador. Decir siempre que en caso, bueno, pues las bases que se han redactado acerca de este premio, pues las colocaremos en los dos centros. Hoy estamos aquí en Navarro y Alba para hacer lo propio aquí, y en estos días pues nos pasaremos también por el Luis Barahona de Soto con el mismo fin, y daremos a conocer también a todos los alumnos de segundo de bachillerato para que lo conozcan. Decir por último en este sentido que los alumnos de segundo de bachillerato no tienen que inscribirse en ningún lado, tan solo tienen que hacer una cosa que es quizás lo más importante, que es apretar los codos y estudiar para que, si sirve de algo la competencia, que sea para llegar a ser algo algo bueno y algo más positivo. Con el fin de financiar esta beca, este premio, pues la cofradía pues ha hecho una actividad paralela, digamos, que es de una rifa de una tablet, y que en estos días pues se está poniendo ya a la venta en distintos comercios y a través de los colaboradores de la misma cofradía, para que con lo que se saque de esa rifa, pues financiar todo lo que es este premio y los gastos que acarrea. Decir, por último, en relación a este premio, que es un esfuerzo el que hace la cofradía importante, dado que el desembolso que hacemos pues supone un porcentaje alto de los ingresos de la cofradía. Pero creemos que una cosa importante a desarrollar dentro del mundo en el que nos estamos moviendo es el de coger y acercarnos, fomentando y ayudando un poco a todas las situaciones donde estamos. De igual manera que la cofradía pues colabora bien con la parroquia, como ha colaborado ahora en la restauración de la Victoria, tanto en eso como, por ejemplo, con la Junta Administradora del Santuario, para que podamos abrir también los lunes el santuario, o con Cáritas, pues también queremos colaborar y queremos estar presentes alrededor de la juventud. No sé si, Pedro, quieres comentar algo. No, me parece muy interesante la iniciativa que ha tenido la cofradía. Me parece que da una imagen diferente de las cofradías que tienen, de esa imagen estereotipada que todos tenemos en Archidona, que me parece muy interesante, y los animo a que sigan para adelante en esta línea. Me parece interesantísimo.